Hola a todos. Qué bueno que estén acá apoyando la suma, que sea una suma, estar con toda la gente que trabaja acá en el Hospital de Niños. Yo voy a cantar un poquito. Está muy fuerte acá arriba. Bajale un toque. Una chacarera. No sé ni cómo has nacido, pero sí sé para qué. Ha nacido chacarera para averiguar por qué. Alma. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo son penal. Porque los que dan su esfuerzo en el campo, en la ciudad, solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Segunda. Pregunta vos, chacarera, ¿en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor? Tu destino es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Voy a hacer una litoraleña que se llama Diles Río. Río triste, río que te va. Pena de viajar sin regresar, cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, diles de su pena, su pobreza y su dolor, cuenta donde vaya Paraná, la dulce esperanza de mi gente y su soñar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, vive de su pena, su pobreza y su dolor, vive de Diles Río, que tu pueblo que es tan mío secará. Tuyo que hoy me apena, que enrojece aquí en mi vena y entristece mi cantar, y que entonces juntos ese día nos reiremos de alegría, dile viejo Paraná. Thank you. te ríes, que te vas.